Bueno, son las 7 de la mañana y 49 minutos. En línea está la señora Norma Urruti, vicepresidenta segunda de Carvap. ¿Cómo estás, Norma? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Norma. No, por favor. En realidad queríamos hablar un poco sobre el impuesto inmobiliario rural, que acordaron con el gobierno de la provincia, Norma. Bueno, en principio lo que se acordó fue que, bueno, no tocar las valuaciones fiscales. Segundo término, bueno, que no aumentar la progresividad, que ya de por sí en la fórmula el impuesto tiene una progresividad, entonces dejarlo a eso como está, y bueno, después fijar el aumento, que se hizo, hay tres porcentajes diferentes, que son, bueno, 0% para la zona afectada por la ley del sudoeste, después 15% para 10% para la cuenca del Salado, que serían los partidos, por ejemplo, Maipú, Pila, Ayacucho, la zona de Olavarría, Azul, Tandil. Es para esa zona el 16% y el 20% para el norte y el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Hola? Perdón, Norma. Decía, ¿Olavarría en qué porcentaje entraría? ¿En el 20%? No, nosotros en el 16%. En el 16%. Se estaban recalculando algunas partidas de la zona norte y oeste porque, bueno, habían quedado mal calculadas. Así que ayer estaban, bueno, la gente, los técnicos de las entidades y del gobierno, bueno, trabajando, el gobierno provincial trabajando con ese tema. Norma, buen día. Hugo, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Norma, ¿la zona Marisierra entraría a Olavarría? Vos sabés que no sé cómo la llaman ellos a la zona de Olavarría, pero así. Debe ser porque Sierra, porque no es Cuenca del Salado y no es ni zona norte ni zona oeste. Porque la zona de Mar y Sierra, según tengo entendido, está entre el 35% y el 39%, que es más o menos parecido a lo que registra en la zona norte de la provincia. No hay aumentos del 35%. El máximo sería 20%. El máximo es 20%. Bien. Algunas partidas estaban dando algún aumento superior al 20%, que eran esas que ayer se estaban recalculando porque, bueno, había algo que estaba mal aplicado. Pero ninguna debería dar más del 20%. Este acuerdo, digamos, este acuerdo, ¿cuándo se implementaría, Norma? Y bueno, es a partir de la primer cuota del 2011. Ajá. Sí. Bien. ¿Alguna otra? Porque escuchamos declaraciones de tu presidente, Alberto Frola, que no estaban muy de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, sí. Frola había pedido 0% de aumento, pero la mesa provincial, bueno, acordó un aumento que estuviese más o menos en el orden del aumento de oficial del INDEC, ¿no? Claro. Sí. Lo que pasa que, bueno, en esto hay que hablar de las reformas tributarias que hace rato estamos hablando, para ver cómo que son las reformas tributarias de los impuestos nacionales. Entonces esto permitiría poder reacomodar impuestos provinciales que no, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, si nosotros tocamos los revalúos, altera totalmente bienes personales, que es un impuesto que está está fuera de época, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que recalcular mínimos imponibles, hay que recalcular las alicuotas, bueno, en esto se está trabajando con el Consejo de Ciencias Económicas Nacional, bueno, para presentar un proyecto al Congreso, ¿no? ¿Y cuál fue el estudio que se hizo para llegar a estos porcentajes, Norma? No, en realidad se fue aplicando, no podés hacer ningún estudio. Se hizo un estudio, un comparativo en un promedio de año 95 en función a valor producto. Entonces se hizo una suma, se tomó carne, soja, trigo, y bueno, de ahí se hizo un promedio, y bueno, de acuerdo a las zonas se fue haciendo esto. Pero en realidad todo lo que uno hace en este momento es tratar de acomodar una situación, porque está siempre trabajando sobre las alicuotas. Entonces tenés que tener sumo cuidado de que todas las zonas te queden bien recalculadas, porque por ejemplo los partidos de La Madrid, Benito Juárez y González Chávez, este año en este aumento ellos no estarían incluidos, están exceptuados de ese aumento porque quedaron mal calculados en el aumento anterior. Norma, esto es más o menos parecido a lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, ¿no? Que se aplica un ajuste por inflación y tal vez no de otra manera. Lo que con estos precios que está teniendo hoy por hoy la carne y los cereales, descompagina un poco el pago de estos impuestos, ¿no? Exacto, porque en realidad vos estás pagando por la tenencia de algo y no por la venta. Claro. No es que es una ganancia, entonces genera unos desajustes. Imagínate el que tiene Hacienda, que tiene la mitad de Hacienda que tenía anteriormente, y bueno, y con estos valores pasa a pagar tres veces más. Entonces, cuando esto no es dinero que el productor tenga, ¿no? Es tenencia de una mercadería. Claro. Pero bueno, se está trabajando en esas cosas. Por eso decimos que bueno, que hay que hacer alguna modificación, ¿no es cierto? Hay que pensar en una modificación tributaria y bueno, en una equidad en esta modificación. Creemos que las cosas nos estamos manejando con revalúos de hace muchísimo tiempo y con alicuotas que se fijaron para esas circunstancias. Bueno, esto hay que cambiarlo. Norma, buenos días. Quería preguntarte, más allá de estos temas puntuales, preguntarte acerca de cómo analiza CARVAP esta situación que se ha producido, si es que hace algún tipo de análisis tras el fallecimiento del expresidente Kirchner, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarles también si como entidad gremial están conformes, si recogen la conformidad también de los asociados o de los afiliados a CARVAP respecto del rol de los legisladores del campo. Empiezo por la primera. En realidad, lo que nosotros evaluamos con lo que ocurrió es que las cosas, no pensamos en que nada se va a modificar, que es lo que uno escucha a veces por ahí, que ahora va a cambiar, que vamos a tener más diálogo. Creemos que esto es una manera de gobernar. Que esto no es un proyecto de una sola persona, así que quienes siguen al mando de este gobierno van a actuar de la misma manera. Ojalá esto cambie, se pueda hacer de otra manera, pero no tenemos demasiadas expectativas con respecto a eso. Nosotros seguimos adelante con nuestros reclamos sectoriales, que más allá de los precios, los mercados siguen intervenidos, seguimos pensando en la libertad de los mercados. Seguimos diciendo lo que habíamos dicho y que lamentablemente se está cumpliendo, lamentablemente para todos los argentinos. Y bueno, creemos que la producción hay que incentivarla, y de otro lado creemos que tiene que haber mucho más producción para que esté mucho mejor la mesa de los argentinos. Si tenemos un pensamiento totalmente opuesto a lo que está planteando este gobierno, y eso por un lado. Por otro lado, ¿qué recibimos como reclamo? Bueno, hay en general disconformidad, porque bueno, todos creímos en su momento que la situación, los cambios iban a ser mucho más rápidos. Hay también diferencias dentro de los agrodiputados, diferencias políticas, porque si bien algunos hasta comparten un espacio político, pero bueno, tienen distintas maneras de ver las cosas, y esto se ha traslucido en la política también. Pero bueno, no obstante eso, yo creo que hoy el campo, los temas agropecuarios figuran en una agenda, más allá de que de cómo salga después la votación. Creo que avanzamos en ese sentido. Creo que nosotros, el sector estuvo muy corrido de la política desde hace muchísimo tiempo, cosa que no debería ocurrir ni con el campo ni con ninguno. Todos deberíamos tener un representante de nuestros intereses o nuestros sistemas productivos dentro de los espacios de discusión, ¿no es cierto?, de un gobierno. Y bueno, esto se irá corrigiendo y modificando con el transcurso del tiempo. Nosotros en realidad, como sector, a nadie le preguntamos a qué partido político responde, a qué ideología política, ni religiosas, ni nada. Entonces, bueno, a veces estamos conviviendo con distintas ideologías, y esto se vio en lo político, y bueno, serán cosas que habrá que corregir. Por último, te pregunto si llegarás a alguna banca, por ejemplo, como diputada provincial en las elecciones del 2011, ¿aspirarás a eso para corregir eso que otros legisladores no están haciendo, o no pasa por tu cabeza ser candidata? La verdad que no pasa por mi cabeza ser candidata. A mí me gusta trabajar con los políticos, nosotros defendiendo la parte gremial, y trabajando sobre lo gremial, y bueno, y tratando de corregir estas inequidades que hay en lo político con una presencia. Pero me parece que yo particularmente, yo en lo político no es una aspiración. No, mi aspiración es poder seguir colaborando en lo gremial, bueno, hasta que los productores lo decidan, pero no lo no político. Sí trabajo mucho con políticos, organizamos debates, bueno, Carvap está muy en contacto con los legisladores, pero eso, pero siempre desde el lado gremial. Bien. Norma, ha sido muy amable como siempre, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Estábamos conversando con la señora Norma Urruti, vicepresidenta segunda de Carvap. Son las 8 de la mañana y 2 minutos. Y la temperatura, 10 grados 9 décimas, con una humedad del 81%. www.lu32.com.ar 40